Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Parlando de Deportes. ¿Qué tal, Nardo, Luis? Bienvenidos. Gracias, Nati. Estamos aquí ya en Parlando de Deportes. Vamos a tener un programa con María Gabriela Bedoya del proyecto Visibilizando, que también nos trajo a Pato Holguín y Esteban Ortiz. Ellos son dos han ciclistas que se dedican a esto de la parabicicleta y nos van a contar sobre este proyecto. De ellos conoceremos su trayectoria como lo hacemos en nuestros invitados. También tenemos noticias deportivas, coyunturales y muy buena música para acompañarles y que nos escuchen desde casita. Así es, recuerden que pueden contactarnos a nuestras redes sociales por Twitter, @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @parlandodeportes. También pueden ubicarnos en nuestro contacto al 0984-610-317. Recuerde que nuestro horario es de 12 a 13 horas. Nos puedes escuchar los días domingos por 940M y por www.radiocc.com. Y los días sábados en video a través de nuestro canal YouTube a las 16 horas y en la página de Facebook. Comenzamos con esa misma motivación y fe que los queremos enviar a cada programa y un temita musical a continuación. Thank you. 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nos encontramos ya aquí el día miércoles en Parlando de Deportes, ya para hacer nuestra grabación de nuestro programa que se emite los días domingos por la radio La Casa de la Cultura y los días sábados a las 4 de la tarde por nuestra página en Facebook y nuestro canal YouTube. Nos encontramos aquí ya con Pato Holguín y Esteban Ortiz. Y también está con nosotros, también para presentarlos, María Gabriela Bedoya, para hablar sobre el proyecto Viciando. Pero vamos a comenzar preguntándoles, después de que les presente María Gabriela, ¿desde cuándo comenzaron en lo que se refiere a su deporte y cómo han ido avanzando en ello? María Gabriela, primero. Muy buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio de entrevista. Esta tarde tenemos a dos paraciclistas, deportistas paralímpicos, que han competido ya hace muchos años en varias disciplinas, pero su última disciplina en la que están enfocando sus proyectos y sus competencias es en la disciplina de hand cycle. Así tenemos en esta tarde a Patricio Holguín, Pato Holguín y Esteban Ortiz. Pato, ¿desde cuándo comenzaste tú con esto del paraciclismo? Bueno, coincidencialmente empezamos con mi gran amigo y compañero Esteban hace 3 años. Por coincidencias de la vida, los dos jugábamos tenis en silla de ruedas y él se había conseguido o se importó un hand cycle de los Estados Unidos y yo conseguí uno aquí en el Ecuador. Y cada uno por su lado empezamos ahí a practicar con la idea más bien de que sea nuestro deporte secundario, que el tenis sea nuestro deporte principal y el hand cycle nos sirva para ayudarnos a obtener un mejor físico para que nos ayude en el tenis. Y nos apasionamos tanto, creo que Esteban y yo, en este deporte, que terminó cambiándose la figura y terminamos siendo ciclistas y el tenis pasó a ser nuestro segundo deporte. Esteban, ¿desde cuándo tú comenzaste en la parabicicleta y por qué lo hiciste? Pues bueno, como contó Pato, yo practico deporte para el deporte paralímpico realmente desde hace muchos años. Yo tuve un accidente cuando en el año 86, ya son más de 30 y pico de años, y a raíz de eso me quedé parapléjico, no puedo caminar. Pero siempre el deporte fue para mí una terapia y algo que me ha gustado y sigue siendo parte de mi vida y parte de mi terapia diaria y de mi manera de mantenerme bien, contento y positivo. Con el Pato practicábamos tenis, yo lo practiqué durante 10, 12 años, pero el tenis es un deporte que si bien se requiere destreza, no es tanto físico, no es más realmente mental, es un poco de bastante técnica, pero no hay esa parte cardio que lo tiene la bicicleta, así que yo pues me compré un hand cycle con la idea de hacer trabajo cardio y también con la idea de bajar de peso, ¿no? Yo decía, bueno, el tenis no me está ayudando mucho, tengo a veces un poco de problemas de sobrepeso, entonces me empecé ahí a ciclear, ¿no? Pero ahí como una cosa de hobby. Y Pato también en esa misma época, yo le contaba que estoy saliendo mi bicicleta que me compré y mi hand cycle, y él se consiguió una bicicleta por ahí que tenían ahí en la Federación Paralímpica. Entonces empezamos a rodar, pero nos fue gustando tanto que de pronto se convirtió en nuestro deporte, en nuestra pasión. Nos hemos importado hand cycles de última tecnología, Pato recién me llegó uno de carbono, yo tengo uno bastante bueno. Entonces estamos al día en tecnología, hemos ido a varias competencias internacionales y pues ahora es una pasión que nos lleva todos los días a practicar este hermoso deporte del paraciclismo. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Buenas tardes a ustedes, bienvenidos al programa Parlando Deportes. Soy Luis Utreras, mucho gusto, Patricio, Esteban y María Gabriela. Qué gusto tenerles acá. Quisiera pedirle a Esteban, ustedes se han planteado tres objetivos, el deportivo, el social y el turístico. Si nos puede explicar, Esteban, un poquito sobre estos objetivos. Hola, ¿cómo está, Luis? Buenas tardes y gracias por el espacio. Pues sí, bueno, esto nació de pues con Pato queríamos hacer algo que trascienda, algo que no se había hecho, ¿no? Y pues ahí entre conversaciones y cosas, pues se nos ocurrió la idea de atravesar el país de norte a sur y de este a oeste en nuestros hand cycles, algo que pues creo que va a batir algunos récords y cosas, especialmente la pasada de los Andes, que va a ser algo que nadie ha hecho, ¿no? En una bicicleta de mano, en un hand cycle. Como usted decía, pues tiene tres ejes, ¿no? El principal, pues es, y el nombre viene de visibilizando, ¿no? El proyecto se llama Visibilizando, y queremos, pues, que la gente que está de escasos recursos, especialmente discapacitados o de gente que no tiene, por ejemplo, ayudas técnicas o sillas de ruedas, el proyecto se enfoca en que a esta gente les ayudemos, ¿no? Les logremos conseguir esa ayuda técnica, esa silla que le hace falta para que pueda movilizarse. Luego, obviamente, tiene un aspecto deportivo, que es pues el hacer este reto que ya conversamos. Y el aspecto turístico es porque la ruta está planeada para ir por las partes más bonitas del país, en la costa. Entonces, vamos a recorrer toda la costa ecuatoriana y luego vamos a estar en la Amazonía, en los Andes, y llegar una vez más a la costa. Así que el proyecto engloba estos tres ejes que son importantes para nosotros. Patricio, en cuanto a la preparación de estas travesías, ustedes ya la han hecho con buena manera y han tenido adeptos a esta práctica del hand cycle, ustedes. ¿Y qué tiempo les duró la primera travesía especialmente? Bueno, nosotros en este deporte vamos, como les conté, Luis, ya vamos 3 años, pero realmente vamos entrenando de 6 días a la semana, ya con alto rendimiento con Esteban, desde el primero de enero del año pasado, porque nosotros nos quisimos preparar primeramente para las competencias internacionales, ya que nos fuimos, nosotros somos, o sea, este deporte no es nuevo, pero somos los pioneros en el Ecuador, y estuvimos en la Copa del Mundo en Italia el año pasado, y eso nos permitió clasificar para los Parapanamericanos a Lima. tanto Esteban como yo participamos en esos eventos. Entonces, la preparación en la que nosotros estamos metidos es una preparación física que viene un equipo atrás nuestro, en donde estamos todos los días entrenando 6 días a la semana, promedio de una hora y media diarios, y que eso nos va a ayudar o nos ayuda como base para el proyecto que tenemos, ya que el proyecto es para agosto del próximo año. Entonces tenemos un año para seguir mejorando nuestro físico y nuestra preparación para poder aguantar este reto, ya que el primer eje, que es para agosto del próximo año, es cruzar alrededor de 1,100 kilómetros en 10 días, son más de promedio de 100 kilómetros diarios, en donde al pedalear con los brazos es un esfuerzo el grande que nosotros tenemos que hacer, y para poder aguantar y cumplir la primera etapa, que es en agosto, y la segunda, que sería para diciembre del siguiente año, como decía Esteban, que esa es más dura todavía, porque salimos del oriente, nos toca subir hasta las faldas del Chimborazo, y esa subida va a estar bastante dura, y tenemos que estar obviamente preparados para poder cumplir ese reto. María Gabriela, a ver si nos puedes contar, ¿de dónde sale el apoyo para este proyecto? Me gustaría que pueda Pato responder a esa pregunta, pues fue la idea de él, y conciliaron con Gisela Toledo, quien es la directora del proyecto, y podría un poquito darle más luz dentro de lo que ustedes necesitan saber. A ver, Pato, ¿de dónde salió? El proyecto, como tú lo oíste por parte de Esteban, fue una idea que nosotros teníamos y que veníamos con Esteban desde hace tiempo tratando de madurarle para ver cómo hacíamos para podernos hacer este reto, que en un principio, o sea, siempre lo íbamos a hacer juntos, pero no sabíamos exactamente cómo. Hasta que nosotros formamos o nos unimos a un equipo que está formado por nuestra directora del proyecto, que es Gisela Toledo. Tenemos atrás una psicóloga, tenemos un nutricionista, también tenemos entrenadores para poder organizar. Pero el apoyo, nosotros más bien eso es lo que necesitamos ahorita, porque para poder cumplir este proyecto necesitamos el apoyo de tanto de la empresa privada y de algo, si es que se puede, por empresa pública, para poder obtener los recursos y poder cumplir este proyecto que tenemos. Esteban, una pregunta, ¿cómo ha sido la preparación técnica, su entrenamiento durante esta pandemia? Pues, prácticamente nos ha tenido separados por mucho tiempo y seguirá. ¿Cómo está eso? Bueno, como dice, las pandemias generan oportunidades y generan también, pues, amenazas, ¿no? En el caso nuestro, deportivamente, pues creo que mejor fue una bendición, porque, con Pato tenemos unos rodillos inteligentes que se conectan a la bicicleta, y estos rodillos simulan las carreteras o las pistas en cualquier parte del mundo. Entonces tenemos la suerte de tener estos rodillos y poder nuestros hand cycles conectarlos a ellos, y nos conectamos a unos programas en línea donde hay miles de corredores en línea que participan y hacen deporte, ¿no? Entonces con Patricio tuvimos un poco la suerte de que mientras estábamos obviamente confinados, pero todos los días nos veíamos para rodar juntos, ¿no? Salíamos juntos en las rutas, hacíamos muchos kilómetros juntos virtualmente, pero pues la pasamos bastante bien, ¿no? O sea, en el plano deportivo eso creo que hasta nos salvó todo ese problema de estar encerrados y no poder hacer nada, ¿no? Tuvimos la suerte de contar con esta tecnología y lo bueno es que la seguimos usando, ¿no? Casi nuestros entrenamientos son de los 6 entrenamientos que hacemos de la semana, pues los 5 son virtualmente y el restante los salimos a carretera, pero usamos mucho la tecnología para no salir de casa. Además, en nuestro caso, un poco complicado el salir. Necesitamos gente que nos colabore, gente que nos ayude y gente que nos acompañe, porque nuestros hand cycles son muy bajitos, van a nivel del suelo, y si no vamos acompañados, es muy posible que la gente no nos vea y tengamos un accidente, ¿no? No se diga si a las bicicletas no les respetan, pues, a un hand cycle menos, porque no le van a ver. O sea, puede ser que no sea esta culpa de los conductores que van, ¿no? Así que es un poco peligroso y preferimos hacer el entrenamiento en casa y salir solamente los fines de semana a rodar en carretera. Pato, nos hablaste algo del equipo. Sí quisiera que nos describas un poco cómo son estos hand cycle y cuáles son los requerimientos que necesitan en este caso para poder rodar por todo el país, que es lo que busca en este caso el proyecto Visibilizando. Bueno, los Halcycles nuestros en realidad es como dice Esteban, es una bicicleta de manos en la cual nosotros vamos acostados boca arriba, pero es como un triciclo, tienes una rueda delantera y las dos posteriores. La bicicleta es de hecho, el Halcycle es de hecho a medida por unas fábricas especializadas solo de Halcycle, pero los componentes son de una bicicleta de ruta. Entonces nosotros, o estos Halcycles nuestros, son bien bajitos, están a 5 centímetros del piso. Entonces nosotros solo podemos recorrer en donde en asfalto, no son de montaña, sino son de ruta. Tenemos las andas son igual como las bicicletas de ruta, son delgaditas, y claro, y el equipo que tenemos es de última tecnología, es muy bueno, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos en rutas pavimentadas, asfaltadas o de concreto. A ver, ¿qué nos dice María Gabriela? Cuéntanos un poquito, está tan calladita esta tarde. Cuéntanos algo más de Halcycle. Importante era compartir con ustedes esta experiencia, esta nueva experiencia de los dos para ciclistas, con la idea de que pueda empoderar y que la ciudadanía conozca de este proyecto, ya que es un proyecto integral que viene un poquito punteando en el tema social, en el turístico y también en el tema de discapacidad. Y pretende así visibilizar tanto a los protagonistas y a las personas que están incluidas y que se incluirán durante el trayecto de estos los 20 días que van del primer trayecto y del segundo trayecto. Nos compete a nosotros como parte del grupo de Visibilizando poder transmitir de la mejor manera los mensajes y imponer también a la ciudadanía una nueva forma de ver el deporte y el paradeporte. Esteban, el tema de la nutrición y un psicólogo, ¿no? Son dos cosas que ustedes han dicho que se necesita para ir acompañando todo este proyecto. ¿Cómo ustedes se preparan, tanto psicológicamente como nutritivamente? Bueno, como mencionó Pato, tenemos un equipo pues multidisciplinario tras nuestro. Gisela Toledo es la directora. Alex Camaño es el nutricionista, Lisa Portalanza es la psicóloga deportiva, Gaby nos ayuda, María Gabriela nos ayuda con todo el tema de las ruedas de prensa, de todos los medios. Entonces sí, tenemos un equipo completo en cuanto a la nutrición está bien manejado. Cada uno tenemos nuestro segmento, nuestra cosa para hacer ejercicio y para también tener una buena nutrición, ¿no? Es importante que nosotros tenemos un ejercicio fuerte todos los días, quemamos mucha caloría y tenemos que pues reemplazar todas esas calorías, especialmente las proteínas, porque hay un desgaste muscular importante, ¿no? Que lo mantenemos y tenemos que cuidarnos, ¿no? El reto que se nos viene es muy duro, son 10 días. Primera parte, 10 días de recorrer 100 kilómetros de promedio diario. Entonces vamos a tener que estar en una muy buena condición, tanto física como también nutricional, ¿no? Y psicológica, porque va a ser una pelea contra nosotros mismos, contra la carretera, contra lo que encontremos. Entonces sí, son esas tres áreas que vamos a tener que estar con muy buena preparación para poder aguantar este reto que nos hemos propuesto. El equipo... Sí, María Gabriela, quisiéramos ver cómo está, como tú sabes, relaciones públicas, entonces queremos saber cómo está el patrocinio de esta travesía, cómo está en cuanto al económico, que es cuesta, me supongo, ¿no? Bueno, el proyecto comenzó hace un mes exactamente, se estaba estructurando y se ha lanzado ya un formato integral que se pretende, obviamente, entregar a empresas para poder conseguir patrocinio. Hasta el momento no tenemos un auspiciante oficial que pueda ser parte del proyecto, y la idea de hacer esta gira de medios es proponer a eso, o sea, de que gente conozca sobre el proyecto y pueda conocer las alternativas que tiene, las ofertas que tiene el mismo proyecto para enfocar el apoyo. Aparte de eso, nosotros estamos ya en 2 semanas organizando la rueda de lanzamiento del evento con la idea de de obviamente que más gente pueda conocer y obviamente la prensa y entiendan que hay otras disciplinas, en este caso paralímpicas, como es el hand cycle, y que va a implicar un cambio social aquí en el Ecuador. Les va a acompañar también un equipo de video. Conocemos que en el proyecto está incluido un documental. ¿Cómo están preparando eso? No sé quién de los, cualquiera de los que me pueda contar. Pato podría comentarte. Bueno, o sea, la idea es justamente aprovechar el por todos los lugares que nosotros vamos a pasar, a la gente que vamos a visitar, porque la idea es ir viendo en los lugares que paremos, en, no sé si en todos, pero en las ciudades, conociendo sí, como hogares o gente que nosotros podamos motivar y ayudar por lo que estén en situación de calle o personas con discapacidad y les motivando en el camino. Entonces la idea es del documental es eso, o sea, como tenemos los tres objetivos, que es el deportivo, irnos filmando y viendo la parte deportiva y todo el esfuerzo que vamos haciendo tanto Esteban como yo para poder cumplir el reto. El segundo es ese, en la parte social, ir visibilizando a toda la gente que vamos a ir viendo en el camino. Y también en la parte turística, porque ya que nosotros decidimos hacer este reto en nuestro querido país, y no como podría ser tal vez como hasta por novelería, si hacíamos esto en otro lugar, ir Esteban y yo irnos de turismo y de viaje a otro lado. Nosotros hacemos este reto en nuestro querido país, y porque nosotros le queremos y tenemos y sabemos de todas las bondades y bellezas que tenemos. Entonces se aprovecha para hacer el documental, para poder visibilizar, por eso es el término que nosotros usamos en nuestro proyecto, porque es una mezcla, visibilizando, que es una mezcla de letras entre bicicleta y la palabra visibilizar, para poder visibilizar esto en un documental. Esteban, quisiera saber, ¿algo sabe el jefe de Estado, que él también es parapléjico, de esto? ¿Han tenido algún contacto? No todavía, pero oportunamente, pues ojalá le hagamos llegar la información y pues se una a esto, ¿no? O por lo menos nos dé un aplauso, ¿no? Que sería lo menos que podemos esperar de él al ser parte de nuestro gremio, pues no es una persona con discapacidad, igual que nosotros, tiene una paraplegia. Lastimosamente no es muy afán al deporte el señor presidente, y también obviamente su tiempo y cosas no lo dejarán que tenga tiempo para el deporte paralímpico, ¿no? Pero sí, esperamos que pues él se entere y que nos colabore de alguna forma, pues no, eso sí sería muy importante para el proyecto. Obviamente esto va a ser un año, creo que Lenín Moreno ya no va a estar en esa época en la presidencia, pero mientras tanto, pues si puede dejar encaminando algo, sería pues bastante bueno para nosotros. Ella, Fausto Miño, Josué Arias, Josué. Ella es flor arropada por el silencio que escucha bien. Ella parece niña, pero hace tiempo que ella es mujer. Yo soy aguacero para querer. Como la quise tener conmigo, le regalé gotas de rocío para poder verla florecer. Ella me ha agradecido como ninguna de agradecer. Me ha dado un collarcito, dos chocolates y mucha fe. Yo solo quería quererla bien y dibujar con algunos besos las mariposas que hay en su pecho, que me parecen gotas de miel. Ella quería quererme y yo quería querer también. Yo nací primero y ella nació un poquito después. Tal vez ya no la pueda yo tener. Y si quisiera volar conmigo, tal vez le pida ser mi mujer. Siempre juntitos, a compartir solo buen cariño. Hoy ya tal vez no la vuelva a ver. Ella, ella. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Franja Esteban de Llanón. Esteban de Llanón, en la disciplina de racquetbol, se lista para el Panamericano a finales de noviembre. Esteban de Llanón, deportista de la disciplina de racquetbol, retomó a los entrenamientos en las instalaciones de Sunset Racquet Club tras la paralización por la emergencia sanitaria que continúa en el país debido a la pandemia. Esteban nació en Quito, pertenece actualmente al plan de alto rendimiento, tiene 19 años y ya extrañaba el contacto con la cancha, el sentir la raqueta y desplazarse con rapidez para contestar una pelota difícil del rival de práctica. Esta reactivación era necesaria. Tenía 3 meses fuera de las canchas. Realizaba trabajos físicos en casa, pero no era lo mismo. Nuestro elemento es el movernos en el terreno. Combinaba mis estudios con trotes y estiramientos en el momento más crítico de la pandemia. Ahora con la pelota y raqueta en mano, recuperé mi esencia, destacó de Llanón. El deportista espera con ansias el próximo evento internacional que se efectuará entre los últimos días del mes de noviembre y primeros de diciembre dentro del calendario de planificación. El evento será en Bolivia, un torneo panamericano que representa el evento más importante del año para racquetbol. Espero llegar en el mejor momento, ahora solo quiero concentrarme en cada entrenamiento, sacar provecho a mis movimientos y volver al nivel que tenía en mi juego antes de esta crisis, expresó el deportista. Esta nueva normalidad se da luego de que el COE Nacional aprobó los lineamientos para el retorno de la práctica deportiva. Esteban cumple sus entrenamientos por la tarde, ya que en las mañanas se dedica a sus estudios. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Nuestra segunda nota, Mel Reasco debutó en el torneo W15 de Saint Palace en Francia. Mel Reasco es una de las figuras emergentes del tenis femenino nacional. Con apenas 18 años, ya se posiciona como la raqueta principal del país en su categoría. Ahora se encuentra en Europa con el objetivo de mejorar su nivel competitivo y ubicarse entre las 10 mejores del ranking junior y 500 del ranking profesional. Este martes 8 de septiembre, Mel tuvo una importante prueba en su debut ante la española Ana La Antigua de la Nuez. En la ronda 32 del certamen W15, Saint Palace, que empezó el día lunes y culminará el 13 de septiembre en París. Francia. Este evento es preparativo para el Roland Garros Junior, que se suspendió desde el 12 de marzo debido al brote de coronavirus, y la ITF lo retomó para no afectar el desarrollo deportivo de los tenistas de todo el mundo que intervienen en esta competencia que se reprogramó del 3 al 11 de octubre. A pesar de la para, Mel ha mantenido la parte física con ejercicios de fuerza, caminadora, yoga y durante el confinamiento. Desde mediados de junio, volvió a la cancha para recuperar la movilidad y la técnica en su escenario, habitual en el club privado en el Valle de Tumbaco. Me siento muy bien, he entrenado durante esos 3 días, luego me di de mi llegada acá a Francia, he jugado con otras chicas, algo que no hacía desde febrero. Este va a ser mi primer torneo después de la para, pero en general creo que me ha preparado súper bien y estoy contenta. Obviamente hay que ver cómo me va, porque no he competido. Aquí en Europa ya han sido competencias previas a las oficiales, indicó la deportista vía telefónica desde Francia. La estadía de la tenista en Europa tendrá varias paradas para participar en varios eventos. Del 11 al 18 de septiembre será parte del torneo W15 Melilla en España, luego en el mismo país en la isla de Mallorca, en un concentrado desde el 19 de septiembre hasta el 2 de octubre. Finalmente, su objetivo principal es el Roland Garros Junior del 3 al 11 de octubre en París, Francia. Esta gira cuenta con el respaldo del gobierno nacional a través de la Secretaría del Deporte, que invierte $10,214 con la finalidad de mejorar el rendimiento, la preparación y competencia de la deportista. El último título de importante alcanzado por Reasco fue el de dobles junto a la peruana Romina Cuno en el Mundial Juvenil de Tenis que se realizó en Cuenca en enero. Esta es una nota de la Secretaría de Deporte. Marchista Claudio Villanueva alterna preparación en altura con entrenamiento al nivel del mar. El campeón panamericano de los 50 kilómetros marcha, Claudio Villanueva, cumplió una semana de aclimatación en Guayaquil como parte de su rutina general de preparación rumbo a los Olímpicos Tokio 2020 el próximo año. Luego de la para por la pandemia y del retorno progresivo a los entrenamientos al aire libre, el marchista cuencano retornó este sistema de entrenamiento que le permite adaptarse al calor y la humedad, propio de Japón durante los meses de julio y agosto. Una semana de estar en calor, estamos en una etapa general en la que nos viene bien para bajar el nivel del mar. Subir a la altura son parte del entrenamiento que hacemos durante estos periodos. Es algo que ya lo hemos hecho años atrás y nos viene bien, señaló Villanueva. Villanueva está dentro del ranking elegible a Juegos Olímpicos. La marca se le escapó por un segundo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. No hemos tenido muchas competencias este año por la pandemia. Se nos cayeron los planes. Esperamos estar de regreso a las pistas a comienzos del próximo año en Europa haciendo 50 kilómetros para poner la marca que es de 3:50 y yo tengo 3:50.01 en Juegos Panamericanos, pero en el 2017 hice 3:49.29. Esperamos mejorar la marca para estar en los Juegos Olímpicos. Antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, Claudio se coronó campeón sudamericano y tenía previsto participar en algunas competencias. Ahora la planificación cambió y aunque World Athletics abrió la fase de clasificación para marcha y maratón en septiembre, Villanueva espera retornar a las competencias a inicios del 2021. Estamos en la etapa general que es de fortalecimiento, que no solo se fortalece con la marcha sino con otros deportes. Después vendrá la etapa especial y la etapa competitiva. Yo espero competir en enero o febrero del próximo año un 50 kilómetros para poner la marca. Y después dedicarme solo a 20 kilómetros y de ahí sí a Tokio. Estamos planificando con mi entrenador posiblemente ir al Nacional de España que se realizará el 14 de febrero. El marchista que sufrió un golpe de calor al alcanzar bronce en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 asegura estar en buena forma física, enfocado en lograr la meta olímpica a pesar de los difíciles momentos que vive el país y el mundo. Sabemos que en todos los países estamos afectados por la pandemia. Esperamos seguir adelante, viniendo desde abajo, levantamos nuevamente con mucha más fuerza para seguir adelante, concluyó. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Emilio Gómez, realmente sería un sueño poder estar en los Juegos Olímpicos. El tenista ecuatoriano Emilio Gómez se encuentra en Europa, donde prepara lo que será su participación en la fase de clasificación quali de Roland Garros 2020. El segundo Grand Slam fue postergado a septiembre. Emilio viajó junto a su compañero de equipo Copa Davis, el doblista Gonzalo Escobar y el capitán Raúl Viver para competir en el ATP Challenger X en Provence antes de afrontar el Abierto de Francia, del que fue campeón su padre Andrés Gómez en 1990. Estoy preparado, bien físicamente preparado para mí. Estoy muy motivado, Emilio. Estuve muy cerca de entrar al cuadro principal del US Open. El año pasado perdí en segunda ronda del quali. Me sentí muy cerca, son oportunidades. Si me toca ahora en Roland Garros, sería increíble. Si no, hay que seguir tocando la puerta. Creo que el momento va a llegar, de eso no tengo duda. Hay que ir semana a semana, día a día y ver qué pasa, señaló. Este martes 8 de septiembre, Emilio enfrentará al francés Harold Maillot por la ronda del 32 de la ATP AIX en Provence, en Francia. El evento finaliza el domingo 13 de septiembre del 2020. La quali de Roland Garros arranca el 21 de septiembre y el cuadro principal se disputará el 27 de septiembre al 11 de octubre. Torneo de exhibición en Vallenita. Antes de su llegada a Europa, Emilio junto a sus compañeros del equipo Copa Davis, Gonzalo Escobar, Roberto Quirós y Diego Hidalgo, con el acompañamiento del ex tenista Luis Adrián Morejón, impulsaron el torneo de exhibición de tenista Nicolás Febres Cordero Rivadeneira, del que Gómez se coronó campeón. El evento que marcó la reactivación del tenis en el país con todas las normas de bioseguridad tuvo la particularidad que los integrantes del equipo Copa Davis enfrentaron a los mejores juveniles del país. Es la primera vez. Yo personalmente nunca competí en un torneo así cuando mis referentes nacionales eran otros. Nunca tuvimos esa oportunidad como juveniles. Nuestra oportunidad era en torneos profesionales. Nosotros lo hicimos con ese fin, activar a la camada que viene atrás, a los que nos van a tomar la posta en un futuro, y eso nos quedó claro con los chicos. Que ellos quieren ser referente de las de cerca para poderlos motivar y puedan cumplir sus sueños también. Ranking y Juegos Olímpicos de Tokio. Gómez es la primera raqueta de Ecuador. En el ranking ATP se ubica 252 de individuales. Ha sido medallista en bolivarianos, sudamericanos y panamericanos. Solo tiene pendiente la clasificación olímpica que podría darse en Tokio 2020 del próximo año. Quizás este año hubiese cumplido el objetivo. Quizás no, pero ahora tenemos este tiempo para mejorar resultados y quizás terminar dentro de los que pueden estar en posición de clasificar a los Juegos Olímpicos. Falta mucho tiempo. Hay que estar listos y esperar a ver si los resultados se dan. Realmente sería un sueño poder estar ahí en los Juegos Olímpicos. Si lo logro, eso quiere decir que me ha ido muy bien y voy a estar en los torneos grandes también. Todos mis esfuerzos van a ir cogidos de la mano hacia los Juegos Olímpicos y hacia los otros torneos. El nuevo plazo para el sistema de clasificación se cierra en junio del 2021 y clasifica a los 56 mejores tenistas del ranking ATP. La Federación Internacional ITF otorgará 8 plazas por invitación. En el 2021, Ecuador además afrontará las finales de la Copa Davis en Madrid como parte del Grupo A junto a España y Rusia. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Después de escuchar toda esta información, vamos con más música. Sido la distancia entre tus labios y yo. Solo una vez he sentido el incendio de tu piel. Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé. Enredarme entre tus brazos. Ya planteado entonces un objetivo general con este proyecto. ¿Otro objetivo que tengan dentro del deporte, Pato? Como deporte, nosotros, como tú bien sabes, está todo se quedó paralizado por la pandemia. Con Esteban nos quedamos con un viaje que nos íbamos a ir a un evento organizado por un Comité Paralímpico Americano en los Estados Unidos, que esa era nuestra primera carrera que teníamos para este año, siempre con el objetivo de seguir mejorando, obteniendo más experiencia y más puntos en el ranking mundial. Con Esteban, nuestra idea era poder llegar algún rato a los Juegos Paralímpicos, posiblemente o a los que iban a ser en este año no íbamos a poder llegar. Pero nosotros seguimos firmes en eso, en seguir entrenando, aparte de este proyecto, seguir entrenando y teniendo el objetivo de representar al Ecuador en eventos como los Panamericanos o llegar a los Paralímpicos, que serían en el 24 en París, Francia. Pato, ¿qué consejos darías a una persona que quisiera iniciar en este deporte? Te puedo decir que gracias a que nosotros empezamos, y claro, ya hay una fiebre mundial por el ciclismo, nosotros tenemos ya un grupo que debe estar alrededor de unas 15 personas que ya tienen hand cycles y que se han ido poco a poco uniendo, ¿no? Para poder ya participar en los eventos nacionales. Y, o sea, yo les diría que el ciclismo es un deporte bastante demandante. O sea, para mejorar tienes que dedicarte bastante tiempo y esfuerzo, pero es un deporte lindísimo, es de estar en contacto con la carretera, con la naturaleza, y a ratos es uno compite contra uno mismo, porque como decía Esteban, hasta entre nosotros que entrenamos en estos simuladores, uno trata cada día de mejorar y vas viendo tus marcas, tus niveles de potencia que ahora se miden por ahí. Entonces yo le diría a mucha gente que se una, porque realmente el ciclismo es una belleza. María Gabriela, ¿cómo se está difundiendo este proyecto últimamente a través de televisión, radio? ¿Cómo está eso, Gabriela? Bueno, en estas semanas hemos hecho una gira de medios tanto a nivel local de cada provincia con los dos protagonistas que han contado su historia, y es una de las maneras que estamos tratando de poder asentar el tema del proyecto. Seguiremos, y como le mencioné, en dos semanas, para el 23, si no me equivoco, está planificado la rueda de lanzamiento, y con la idea de seguir difundiendo el proyecto. Obviamente tenemos también nuestras redes sociales, Visibilizando EC en Facebook y en Instagram, donde se está alimentando información y nuestros seguidores pueden conocer sobre el proyecto, y obviamente la empresa privada y más gente que quiera acompañar a los paradeportistas. Esteban, Pato, ¿ustedes tienen alguna red social donde la gente pueda seguir cada uno de sus, en este caso, tanto el proyecto como los deportes? Sí, tenemos tanto en Instagram, en Facebook, tenemos nuestra red social del proyecto, y también a nivel personal tenemos nuestras cuentas en Instagram, en Facebook, donde nos sigue mucha gente y se puede enterar de nuestras tareas y de nuestro deporte. Y pues cualquier consulta, obviamente siempre estaremos con Pato, alegres de poder incluir más gente. Como decía Pato, les hacemos una invitación a las personas con discapacidad en este caso, y no necesariamente discapacidad, también el ciclismo en este caso es amplio, ¿no? Hay el ciclismo pues normal y el paraciclismo en nuestro caso. Pero a todos ellos les invitamos que lo practiquen, no necesariamente en alto nivel o alta competencia, simplemente con salirse a dar una vuelta por la calle, disfrutar del viento y la libertad que le da uno, ¿no? Especialmente a las personas que tenemos una discapacidad, la libertad que te da un hand cycle de poder rodar a donde tú quieras y llegar a donde tú quieras con tu propio fuerza motriz, eso es creo lo más mágico que tiene este deporte del paraciclismo. Esteban y Patricio, ¿ustedes están viviendo acá en Quito o están distanciados? Ah, no, yo vivo en Cuenca. yo vivo acá en Quito, pero como les contaba Esteban, gracias a la tecnología en estos programas del simulador virtual, nosotros podemos entrenar juntos, él en su casa, yo en la mía, y estamos entrenando en las mismas pistas o en los mismos recorridos, y uno al lado del otro, claro, virtualmente, ¿no? Pero podemos hacerlo todos los días. Entonces, próximamente ya se verán, ¿no? Nuevamente, para que estén juntos en este proyecto muy, muy bonito que ustedes han presentado. Les agradecemos mucho por participar de esta entrevista, y que les estaremos también invitando para cualquier otro programa aquí en Parlando Deportes. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Leo y Luis. Gracias por el espacio. Y pues, obviamente, estaremos ahí para tocar las puertas de ustedes cuando así lo requiera. Gracias, Leonardo. Gracias, Luis. Sabemos que son un medio inclusivo y sabemos que no solo existe fútbol. Así es que les invitamos a nuestra audiencia que pueda seguir a los deportistas, a los paradeportistas y las disciplinas, y en especial el proyecto Visibilizando. Les agradecemos a nuestros invitados, María Gabriela Bedoya, Pato Holguín y Esteban Ortiz, que nos acompañaron en este programa sobre el proyecto Visibilizando y sobre la parabicicleta. ¿Cómo nos escuchamos cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM, entrando a la página del radio www.radiocce.com en tu celular o tablet, con la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en Play Store. No olviden que nuestro horario son todos los domingos de 12 a 13 horas. Si dan un clic en programación de la página www.radiocc.com, pueden ingresar a Domingos de Aprendizaje, dar un clic más en Parlando de Deportes. Después pueden ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast de nuestros programas anteriores. Nuestras redes sociales para los contactos durante la semana son @ParlandoDeporte en Twitter, en Facebook Parlando Deportes, en Instagram Parlando Deportes. Se vienen nuestros compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. Nos vemos la próxima semana. Un agradecimiento a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Nos escucharemos la próxima semana. Tiempo fuera. Tiempo de descanso. No. En esta competencia de todas las semanas, hemos dado el pitazo final. Pero esperen, Parlando seguirá el próximo domingo. Porque todo lo resolveremos parlando.